Dactilógrafo. Montevideo, 15 de noviembre de 1955. Montevideo era verde en mi infancia, absolutamente verde y con tranvías, muy señor nuestro por la presente. Yo tuve un libro del que podía leer 25 centímetros por noche, y después del libro la noche se espesaba, y yo quería pensar en cómo sería eso, de no ser, de caer como piedra en un pozo. Comunicamos a usted que en esta fecha hemos efectuado por su cuenta. ¿Quién era? Así mi madre se acercaba, y prendía la luz, y no te asustes, y después la apagaba antes que me durmiera, el pago de 312 pesos a la firma Menéndez y Solari, y solo veía sombras como caballos, y elefantes, y monstruos casi hombres, y sin embargo aquello era mejor que pensarme sin la savia del miedo, desaparecido como se acostumbra. En un todo de acuerdo con sus órdenes de fecha 7 del corriente, era tan diferente, era verde, absolutamente verde y con tranvías, y qué optimismo tener la ventanilla, sentirse dueño de la calle que baja, jugar con los números de las puertas cerradas y apostar consigo mismo en términos severos. Rogámosle acusar recibo lo antes posible. Si terminaba en 4, 13 o 17, era que iba a reír o a perder o a morirme de esta comunicación a fin de que podamos y hacerme tan solo una trampa por cuadra, registrarlo en su cuenta corriente, absolutamente verde y con tranvías y el prado con caminos de hojas secas y el olor a eucaliptus y a temprano. Saludamos a usted atentamente y desde allí los años y quién sabe.